esta canción para todos los Quinta Enmienda, KR, Diamantes, Los Muertos de Molina de Segura. Ahí está el rap. Chayanne es bueno. Doble isla, conexión en Donington, este es el clan. Filin y Murcia, Land, ya ves, en Molina de Segura suena bien. La Quinta e Insomnio, hoy pregunta quién. Tini sigue, supera este rap. Consigue un loop y dale el tono necesario para conseguir el groove. Desde el 99 me paseo por el pueblo, cabeza alta. Soy el que baja, sube, no agacha y sobre ti salta. Cerveza de Malta, desde el Alca y la Torre Alta. Manché las calles intentando que mi ritmo te desfalle. Sabes con quién te enfrentas, así que esto payo. Que ya vino la MP y llegó el combo, Corsario, Luigi y Super Mario, su mejor la calle. Hay siete líneas sobre mí, soy MC, me mezclo hoy aquí. Una base de combo, y hasta Adrián, te lo digo niña. ¿Tú quieres ser mi fan? Cuanto más composigo más me deprimo. Cuanto menos escribo más quiero ser sincero y dar la cara. Espero no me estreno cuando y me entreno en tu pecho. Sin quererlo marco la diferencia. Mi pueblo hostil por aludido. Solo darse por vencido, ser irreprimido y haciéndose la víctima. Caréis herido, seguimos prohibidos por aquello por lo que fuimos. RQR, Insomnio y KR. Porque la Rulo dijo no sé, no sé. Lo último que escribí lo borré. Darse por muerto o solo plántalo a realidad y te fijé. Así que si me escucháis, sabes que lo que digo es verdad. Sabéis lo que canté y es pura mierda en papelá. Morraya cutre, ¿por qué? Porque lo digo yo, se acabó y ya está, ajá. Bueno, bueno, aquí, la Quinta Enmienda, sí. Bueno, aquí tenemos al final la colaboración de Insomnio. Sí, la casa. Aquí, con el Adrián, ¿qué pasa, Adrián? Nos van a conocer a todos, Quito Norte. Desde aquí, desde Molina de Quito Norte. Es mi nombre, nada de combo, Insomnio. Por siempre, de abril. Sí. Bueno, ¿qué pasa, el HRJ? Sí, ¿dónde estás, HRJ? ¿Dónde está? Aquí en Alhama, en tu ciudad. Sí, sí. Bueno, Arrow desde Madrid, que saludos aquí de corazón, Molina de Segura. También a todos aquellos como Vico, Cori, también al Débil, ¿por qué no? Por aquella colaboración para el macrotema. Bueno, sí, sí, también desde Alicante a mis amigos, ¿qué pasa Raúl? ¿Qué pasa? Bueno, y a toda la peñita que siempre ha escuchado a Leymi, al sí, KR, a la Gala, a me da tres capullos, ¿cómo me llame? Sí, sí, así es. ¿Qué pasa? A ti también, Rolo, que no nos olvidamos de ti, crítico en la manga, ¿qué pasa? A ver si para otra vez te apuntas tú también. Sí, bueno, aquí a las niñas también. No las de los Who, a las nuestras, coño. Bueno, vale, hasta luego.